pide a tu Dios divino, pide con amor y fe, agua para tu cultivo, que tu cosecha, José, que se sostenga a tus hijos, que tu cosecha, José, que se sostenga a tus hijos. Ay, no mata, bo. Ay, no mata, bo. El asadón y el machete son tus más fiel compañeros. El asadón y el machete son tus más fiel compañeros. Porque con ellos se viene el cultivo de tu suelo. Porque con ellos se viene el cultivo de tu suelo. Pero José, si no llueve, habrá cosecha y dinero. Pero José, si no llueve, habrá cosecha y dinero. Tendrá plátano, yuca y maíz, tabaco para fumar, llame buen ajonjolí. Entonces usted vivirá en su rancho muy feliz. Entonces usted vivirá en su rancho muy feliz. ¡Oba! ¡Yo vacile! ¡Con ese bajo! Perdida, entonces reniega usted de la vida campesina, y así pierde la fe, quiere acabar con su vida, y así pierde la fe, quiere acabar con su vida.